después de escuchar este nuevo single, Remember, de Catherine Noyes, saludamos a nuestro colaborador Jaume Monsant del blog Oír para Creer. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, yo sé, muy bien. Como cada mes, traes aquí a Intangible 23 algunas recomendaciones y en primer lugar nos has descubierto esta atractiva canción, ¿no?, de Catherine Noyes. Sí, no sé si conocías tú la artista esta anteriormente, pero yo no, y la verdad es que, bueno, ha sido una buena sorpresa esta canción. De hecho, forma parte de un single donde viene el tema este y un remix del mismo. Ahora mismo no recuerdo, 3 de Torus, creo que se llama, el encargado de hacer el remix. Y bueno, pues me ha parecido un tema bastante interesante así de trip hop y tal, y bueno, por eso os lo recomiendo hoy. Bueno, también me llamaron la atención esos sonidos un poco como distorsionados de bajo, ¿no?, que metía por ahí dándole más fuerza, ¿no?, a la música, y todo ello acompañado de la voz de Catherine Noyes. Sí, exactamente. Sí, un poco de saturación ahí en el bajo y bueno, en general me suena muy bien el tema. El remix también está muy bien, es más largo, pero bueno, me quedo con el original. Y esto es un lanzamiento del sello Funk. Un día haré una lista de las netlabels con nombres más impronunciables. Sí. Y esta estará la segunda o la tercera. He visto cosas peores, pero no mucho peores. En cualquier caso, es un sello virtual muy destacado. No lo sé seguro, pero creo que son del Reino Unido, puede ser. Y apuestan por la electrónica, pero bueno, también tienen rock, un catálogo variado, podríamos decir. Sí, tampoco es que lo conozca mucho, ya sabes que yo soy más de cosas más electrónicas y tal, pero sí, es un sello inglés, como dices, y bueno, de vez en cuando, no sé, creo que este lanzamiento pues me lo encontré por Twitter o algo así, y bueno, cuando veo algo pues sí que voy, me lo descargo y tal, pero no es que sea seguidor del sello, que me voy bajando todo. De todas formas, creo que esta es la referencia 125, o sea que hay material para rebuscar de sobras, vamos. No puede uno estar siguiendo la trayectoria de todos los sellos virtuales porque es imposible, claro. Claro, yo tengo algunos que sí, que no me pierdo ni una, pero bueno, son 4 o 5, porque claro, depende del ritmo que tenga cada uno también. Ya sabes que hay sellos que publican prácticamente cada semana o hasta más de un disco por semana, y otros que, bueno, que pasan meses y es más fácil seguirles la pista en este sentido, ¿no?, porque no es tanta avalancha de material. Estamos hablando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com. Y yo creo, Jaume, que uno de esos sellos que sí sigues con más asiduidad es un Webhand Records, ¿no? Sí, este sí. Tampoco, este es de los que tiene un ritmo últimamente bastante alto de publicaciones, y tampoco llego a descargarlo todo, pero sí que estoy bastante al día y paso bastante por ahí. Bueno, ya sabes que para mí es un sello que le tengo un cariño especial, porque prácticamente descubrí la música ambient y la música experimental a través de ellos, que es de los más veteranos, está operativo desde 2003, y bueno, pues sí, le tengo un cariño especial, y sobre todo a lo que te recomiendo hoy también, que es uno de los proyectos del creador y del director del sello, que es C.P. MacDill. En efecto, MacDill es un músico prolífico, pero aún así lo que ha hecho hace poco es publicar una especie de recopilatorio con versiones de mejor calidad de sonido de temas de su proyecto Saluki Regicide, que es uno de sus primeros seudónimos. Y decía que sorprende porque a lo mejor es un sonido no tan minimalista, ¿no? Respecto a lo que nos tiene acostumbrados, metiendo sonidos ampliados de música étnica, entre comillas, músicas del mundo, etcétera. Sí, sí, bueno, este es un elemento que vemos también en otros de sus proyectos. Le gusta el tema este, y por eso me gusta también a mí lo que hace él, porque es un poco diferente, ¿no?, a lo que solemos escuchar por ahí, sobre todo cuando hablamos de ambient y de música experimental, que por una parte el ambient está muy centrado en ciertos tipos de sonido, así más planeadores, por decirlo de alguna forma, y la música experimental es algo como mucho más difícil, ¿no?, también más, bueno, que hace falta más, poner más de tu parte, ¿no?, para entenderla y disfrutarla. Y en este caso, la música de Sippy McDill, y en este caso concreto de Saluki Regicide, pues creo que es una mezcla de las dos cosas, y aún así saliéndose por otra tangente, o sea que me parece un proyecto súper, súper interesante. Tiene elementos de ambient, elementos de experimentación, y luego, como dices, pues mucho uso de samples de todo tipo, de músicas, sí, de músicas folclóricas, ¿no?, músicas del mundo, y bueno, también discursos, bueno, todo tipo de sampleados, que también es algo que no se suele ver mucho en estos estilos de más ambientales o experimentales. El sampleo, bueno, se asocia más a otros estilos de música, y en este caso pues bueno, él hace esto, esta mezcla de todos estos elementos. Y bueno, ya te digo, lo conozco desde sus inicios en 2003 y siempre me ha llamado mucho la atención lo que hace, tanto como Saluki Regicide como con sus otros proyectos. Vamos a escuchar un tema de este recopilatorio de Saluki Regicide. Se titula Coach and Six. era el tema de Saluki Regicide titulado Coach and Six, y aparece en este nuevo recopilatorio del sello Webhand, aunque se recoge ahí música antigua. El caso, Jaume, es que hay discos del Netaudio de hace 8 o 9 años que sí que se podrían reeditar con una mejor calidad de sonido, ¿no? De acuerdo a los estándares actuales. Sí, sí, realmente sí. Cuando empezaron los Netlabels, raras veces se veían los archivos en formato buena calidad. Ya aún siendo en MP3, muy pocas veces estaban, por ejemplo, a la más alta calidad, que es a 320, siempre, bueno, o a 128, 192, que son otros, bueno, otras formas de comprimir la música con más pérdida, ¿no?, de audio. Y, por ejemplo, pues Webhand es un ejemplo, que todas estas primeras referencias están a MP3 a 128 kilobits por segundo, que, bueno, es una calidad bastante, bastante regular. Y bueno, nosotros mismos con Inocuo, con nuestro sello también, las primeras referencias no están a 320 tampoco, están también a menos calidad, con lo cual sí que sería una buena idea, al menos, bueno, los discos que han tenido más repercusión o que sí, o que son más conocidos, pues hacer este tipo de reediciones como hace ahora en Webhand. La verdad es que no sé, al principio, bueno, no sé ahora muy bien por qué. Supongo que no había tanta velocidad de internet, o los discos duros eran más pequeños, o bueno, pero sí que se ha ido mejorando esta calidad hasta ahora, que la gran mayoría de Netlabels ya publican en formato sin pérdidas de calidad, como los FLAC o directamente en WAV. Pues ahí dejamos esa reflexión y el consejo para explorar la música de Saluki Regicide, uno de los proyectos de CP McDill, fundador del sello Webhand, uno de los más veteranos de la escena Netaudio. Y Jaume, en estos minutos que nos quedan de tu intervención, podemos comentar dos cuestiones. En primer lugar, este pasado fin de semana tuvo lugar en Barcelona un evento de música electrónica que contó con una cierta presencia del Netaudio, ¿no? Y tú mismo estuviste por allí. Sí, sí, sí. Pues sí, este fin de semana se realizó las jornadas Caudurella, que son unas jornadas de música electrónica organizadas por una asociación de aquí de Barcelona, que se llama Caudurella, y que lleva organizando pues estas jornadas, festival o como se quiera llamar, este era el cuarto año, si no me equivoco. Y bueno, pues nada, una propuesta muy interesante, donde habían diferentes tipos de actividades. Aparte de los conciertos y sesiones de rigor, pues había pues charlas, una feria discográfica, una muestra de arte sonoro, muestras de trabajos audiovisuales también. Bueno, todo un poco este tipo de prácticas, ¿no?, que rodean la música electrónica y, bueno, este tipo de cosas. Y bueno, pues estas jornadas se celebran en varios puntos de Barcelona, en varias salas y varias salas de conciertos y varios sitios. Y bueno, es una semana entera de, pues esto, de todo este tipo de actividades. Bueno, por mi parte, pues me llamaron para ir a tocar con mi proyecto Nigul, Le Ambient. Yo encantado, era la segunda vez ya que participaba. Hace un par de años estuve como hermético haciendo tecno también ahí en el MUC, en una de las discotecas de Barcelona. Y bueno, encantado de participar, porque la verdad es que es una cosa muy bien organizada. Fue todo súper bien, un sonido fantástico y bueno, muy bien. Y sí que había, pues bueno, como es normal en la música electrónica ya, quien más quien menos ha pasado por el NetAudio o ha publicado alguna cosa con Creative Commons. Así que es fácil ya encontrar en cualquier festival o en cualquier evento a alguien más o menos relacionado, ¿no?, con el NetAudio. En este caso, pues teníamos, yo compartí escenario el sábado con Uriol Rosell, que bueno, que ha publicado cosas experimentales en Audio Atalaya, también ha publicado con nosotros, con Inocuo, con el proyecto A Blinding White Light, que es de hecho nuestra última referencia, y bueno, pues eso también está ligado con sus proyectos en el mundo del NetAudio, y también otros artistas como por ejemplo Aluso, que también se dedica a la música electrónica experimental y también ha publicado en Audio Atalaya y en un montón de otros sellos y en el labels. Y nada, y bueno, pues simplemente esto, comentar que fue todo muy bien, que este tipo de eventos va muy bien para conocernos entre nosotros, ¿no? Porque también había sellos ahí en la feria discográfica, ¿no?, ofreciendo sus materiales físicos y tal. Y bueno, pues es un evento muy familiar de alguna forma, porque no es un gran festival con muchísima gente, pero bueno, esto favorece por otra parte, pues eso, el contacto con la gente, con otros artistas, con, yo qué sé, con gente que le gusta lo que haces y que te se acerca a decirte algo. Y bueno, muy bien, muy bien. Yo terminé muy contento del evento este. En años anteriores, de una forma u otra, ya nos hemos hecho nosotros eco de estas jornadas de música electrónica en Barcelona, que siempre dejan por lo menos un hueco para la promoción de artistas del NetAudio. Y como dices tú, Jaume, yo creo que es algo positivo que se vayan difuminando un poco las fronteras y que se compartan experiencias entre todo tipo de artistas, ya trabajen con sellos convencionales o con sellos virtuales. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Estuviste ahí tocando con tu proyecto Nigul y no sé si presentabas en aquella ocasión el nuevo EP que se titula Vol, pero bueno, vamos a hablar de eso ahora. Sí, pues bueno, sí, un poco la idea era esta, ¿no? Para las jornadas, no es que te pidan, pero sí que te, bueno, recomiendan o bueno, es lógico, ¿no? Que hace gracia que, bueno, si vas a tocar, pues tengas un material nuevo para, bueno, pues para la gente, pues que te pueda conocer también. Y en este caso, pues quería sacar algo para mi concierto y publiqué el EP este, Vol, que son dos temas así un poco de unos 10 minutos cada uno. Y bueno, pues el motivo de la publicación es un poco esto, el concierto que iba a realizar en Caudurella, pues digo, pues una semana antes saco algo de material y así la gente, pues bueno, puede ya ir tomando contacto con mi música y tal. Aunque luego en el concierto no presenté este disco, sino que presenté otro material nuevo que ya hace más tiempo que estoy trabajando y que, bueno, algún día verá la luz. Así que el concierto mío al final fue una cosa bastante, bastante más oscura e industrial y no algo así más luminoso como es en este caso este EP. Pero bueno, da igual, en el fondo no me importa. Es todo música que hago y que me gusta compartir. Y bueno, la gente que se descargó Vol y luego vino a mi concierto se encontró con otra cosa, pero les gustó igualmente. O sea que perfecto, vamos. Eso sí que se nota porque tradicionalmente Nigul ha sido un proyecto de dark ambient, es decir, ambient oscuro, y en este trabajo pues dejas a un lado la primera parte de la etiqueta, ¿no? Con ese sonido luminoso, como has dicho. Sí, la idea era un poco esto, hasta, bueno, también un pequeño guiño hacia el tecno, con un bombo así más sutil y tal, y unos pads así más de tecno dub, y si en general son temas más un poco más luminosos que lo que he venido haciendo, sobre todo el primero, que es el que creo que escucharemos ahora un fragmento. Y bueno, fue un poco así, tenía la idea también de hacer algo así, algo cortito, con solo dos piezas, así de un poquillo más largas también de lo que acostumbro a hacer, y con esta idea en mente de un sonido más brillante, ¿no? Más luminoso, y ya que por otra parte estoy preparando este disco del que te comentaba, que ya sí que es mucho más oscuro, mucho más eso, industrial, con distorsiones y tal. Entonces, bueno, esto es como un pequeño impasse a lo que vendrá luego. Y sí, la verdad es que, bueno, ha sido muy, muy gratificante el hacer estos dos temas. He utilizado técnicas y formas de hacer música que hasta ahora, bueno, había tocado pero no había profundizado, ¿no? Y ahora, pues bueno, con este disco me he puesto ahí y, bueno, son muchas cosas aleatorias, de lo que se puede llamar música generativa, ¿no? De alguna forma, me dedico a configurar ciertos parámetros del software y tal, y a partir de ahí él solo es el que hace las progresiones de acordes o de notas y tal, y es una cosa más, en vez de composición nota a nota y como siempre había hecho, pues eso, una configuración de algo aleatorio y más o menos generativo y dejar que suene y a ver qué pasa. Y entonces este ha sido un poco el proceso de creación de estos dos temas. Y por otra parte, el EP Vol, que todo esto implica que tiene un cierto acercamiento a tu faceta como hermético, ¿no? Quizás lo que más se parece, ¿no? Sí, la verdad es que estoy notando esto bastante. O sea, por una parte, sí, porque este es el primer tema de Volt, sí que tiene un acercamiento hacia el tecno, aunque sea desde un punto de vista eso más luminoso, pero también me está pasando lo contrario, que el material que estoy haciendo ahora de hermético se está volviendo también más experimental y más oscuro, y también se está acercando a Nigul. O sea que sí, son los dos proyectos que se están acercando el uno al otro. Bueno, no sé, me apetece ir por ahí ahora. Ahora en el plano del tecno estoy escuchando mucho tecno abstracto y tecno experimental y tal, y me está interesando mucho, y en lo contrario también, en el plano del ambient estoy escuchando también un tipo de ambient más rítmico, más oscuro y más industrial, que bueno, que de alguna forma pues eso, está haciendo que los dos proyectos se estén acercando. Bueno, recordemos eso, que Jaume Monsant no solo escribe para el blog Oír para Creer con reseñas de lanzamientos del NetAudio, también codirige el sello virtual Inocuo y tiene estos dos proyectos musicales, Nigul dedicado al ambient y hermético al tecno, aunque luego las fronteras puedan un poco acercarse en algún momento. Y vamos a escuchar los minutos finales de la parte primera de tu nuevo EP como Nigul, Vol. Los escogí estos últimos minutos precisamente porque incorporan ahí ese ritmo y unos sonidos especialmente luminosos. Así que ya lo escuchamos. ¿Alguna cosilla más que quieras añadir, Jaume? No, pues nada, darte las gracias por eso, por interesarte también por el disco y poner un fragmento que en principio no te lo recomendaba para ponerlo, pero porque no me gusta estar siempre hablando de mis cosas, entiendo que la colaboración con el programa es algo que viene a través del blog más que nada y no tanto por mis proyectos musicales, pero bueno, te agradezco un montón eso, que siempre que te informo sobre mis cosas pues te animes y lo pongas en el programa. Muy bien, pues hasta pronto, Jaume, gracias a ti. Venga, hasta pronto, Leo. Escuchamos esta pieza entonces de Nigul. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant, con la música de Catherine Noyes y Saluki Regicide, y después sonó este fragmento con los cinco últimos minutos de la primera parte de su EP Ball, que Jaume firma con su proyecto Nigul. Se puede encontrar en Bandcamp. Y ahora vamos ya con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Una canción húngara interpretada en 1916 por Egedus Lajos, y el título lo podríamos traducir como Se llevaron el ataúd. tengo que hacer aquí un comentario un tanto superficial, pero no por ello menos cierto, y es que la música húngara ha dejado varias canciones preciosas, pero también muy deprimentes. No solo la archiconocida Gloomy Sunday, de la que hemos puesto varias versiones aquí en el programa, sino también esta otra, Se llevaron el ataúd, nuestra grabación histórica de hoy, de 1916, interpretada por Egedus Lajos, con el acompañamiento de una orquesta de músicos gitanos. No se conoce quiénes eran en realidad, solo el nombre del intérprete principal, que como ya he dicho es Egedus Lajos. Y después de esto, tras escuchar la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, vamos con el instrumental Skipping, Hopping and More Skipping. Ese título hace alusión al ritmo entrecortado que sonará a continuación y es un tema firmado por Song of Robot. Británico Scott Coelho se gana la vida como dibujante, pero también es un músico de talento y crea vídeos satíricos y de animación. Uno de esos cortometrajes, Hey, usaba como banda sonora este tema, Skipping, Hopping and More Skipping, que firmó con el nombre de Song of Robot, uno de los seudónimos que emplea Scott Coelho. Y se hace honor al título con ese ritmo continuamente entrecortado. Aún así, pues se nota el dominio que tiene Scott de diferentes instrumentos. Luego ya si vemos sus cortometrajes como este Hey, son todo un despliegue de imaginación. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Con cierta frecuencia se cuelan en las ediciones de los martes los lanzamientos del sello Pan y Rosas. El número 100 de dicha netlabel es el álbum Ideas and Techniques, Ideas y Técnicas, de Lucy Bitkova. Ella emplea el acordeón en este disco, explorando sus diferentes posibilidades. Aquí centrándose en los sonidos más graves del instrumento, y por eso se titula Low, bajo o grave. El acordeón es un instrumento muy popular, pero se da el caso, por ejemplo, de que una de las compositoras más influyentes o más importantes del pasado siglo, Pauline Oliveros, tocaba el acordeón en la mayor parte de sus piezas. En esa senda encontramos a Lucy Witkova, artista de la República Checa. Estudió en Europa y Estados Unidos y forma parte de diversos conjuntos dedicados a la música improvisada principalmente. Ella ha protagonizado el lanzamiento número 100 del sello Pan y Rosas, este disco Ideas y Técnicas, donde juega con todas las posibilidades del acordeón. Este era el tema low, grave o bajo, donde tienen ese papel destacado los sonidos más graves del acordeón. Luego hay otras piezas en las que Lucy canta, saca más partido a los sonidos agudos, etc. Y hemos puesto un fragmento porque la pieza completa eran unos 9 minutos. Nos pareció suficiente escuchar este fragmento más reducido. Y de esta manera llegamos a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Aquí llega el Dr. Phibbs aporreando su organillo infernal y reinterpretando la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, para poner sintonía a esta sección estrambótica del programa, el momento bizarro. Vamos a escuchar a continuación el tema Good Night, Folks, Buenas noches, gente. De un grupo que ya es rarito hasta en el nombre, que son tres puntos suspensivos y un signo de interrogación. Podemos imaginar una especie de circo infernal al escuchar el momento bizarro de hoy. Era el tema Good Night, Folks, de esta banda que ya cuesta hasta pronunciar el nombre. Serían tres puntos suspensivos y un signo de interrogación en inglés, dot, dot, dot, question mark. Y aparecía esto en el recopilatorio Secreciones Orales del sello Torn Flesh and Records, especializado en todo tipo de estilos extremos, el noise, el heavy metal, etc. Y también una de las netlabels más prolíficas. Están a punto de llegar a los 1.000 lanzamientos. Una barbaridad. Y vamos a apurar un poco, para escuchar otro tema juguetón, en este caso de Remus, se titula Till We Meet Again. Remus ha publicado una breve banda sonora con el sello Human Workshop, y de ahí hemos sacado el tema Till We Meet Again, hasta que nos volvamos a encontrar, con el que concluimos la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y te adelanto que mañana miércoles tendremos un monográfico dedicado al sello Golden Pavilion, que saca reediciones de discos muy poco conocidos de los años 70, principalmente rock progresivo y folk de la Europa continental, y algunos de esos discos los colgaron en el archivo de la música libre con unos resultados muy interesantes. Pero eso será mañana. Nosotros nos despedimos ya. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.